Rey de Rocha, haciendo historia. Rey de Rocha. Mi princesa, hablar contigo quisiera. Quiero aclararte que lo nuestro no ha acabado. Se me agotaron las horas, metía el tiempo por allá. Pasaba de fiesta en fiesta y yo enamorada. Y esto va para los firmes con los firmes. Volumen 59.